dame suave brisa, oh, brisa de la playa. Dame una palabra, doscientos oh, años de que sirvió haber cruzado a nado la mar. Una palabra, solo una palabra. Dame toda brisa, suave junco, oh, junco de la orilla. Dame una palabra, doscientos ah, años de que sirve. Ooh.